ser estrella. Nah. Tú sigues mis pasos, pero no llenas mi huella. Saben que estoy en la disco, cuando ven paso el más de 100 botellas. Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar. Espera, el precio ni voy a preguntar. Ey, fumando en la Gucci, nadie lo va a notar. Ey, estoy burlado, me tienen que soportar. Ey, porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar. Ey, ey, el precio ni voy a preguntar. Fumando en la Gucci, nadie lo va a notar. Ey, estoy burlado, me tienen que soportar. Yeah, yeah. All I do is win, win, win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Keep 'em up, keep 'em up, keep 'em up. And they stay there. Getting you ready for the weekend, baby. Thank God it's Friday. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. On fire. Fuego, fuego, fire, fire, fuego, fuego. All right. Don't forget, mira, mañana, 6 p.m. Eastern Time, por mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, voy a hacerte live. Mañana, special guest conmigo, la reina de Brasil, Anita. Va a estar en vivo conmigo mañana. Y también puedes ver el live en nuestra aplicación, La Música App. A través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Mete mano, Sandra Peña, love you, baby. All right, New York, PR, Miami, Orlando, Tampa y los que me escuchan en La Música App. Cuando regrese voy para el aire a buscar la llamada número 9. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Alex Sensation con la Mega Mezcla. Mete mano, Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy, pull up. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. WJ Barnabas Health comparte los siguientes síntomas que no deben ser ignorados: dolor de espalda repentino, persistente o extremo, entumecimiento, hormigueo o debilidad, problemas con los intestinos o la orina. Retrasar el tratamiento del dolor de espalda puede convertir una lesión menor en un problema de salud grave. Para más información visite www.rwjbh.org/spine. RWJ Barnabas Health, juntos más saludables. Okay, honey, we need 58 burgers and 31 hot dogs. I thought we were having a nice little 4th of July family cookout. I saved so much at BJ's Wholesale Club that I was able to invite a few extra people. Plus, I saved 50 cents a gallon at BJ's Gas. Save 50 cents a gallon at BJ's Gas when you first spend $150 in one qualifying transaction through July 4th. Important terms and restrictions apply. Visit BJ's.com/GreatForFillup. Not a member? Join today. Who's that guy on the diving board? Get it, Bo! He got my buns wet. BJ's, absurdly simple savings. El drama de los impuestos ya empezó. Ya no, porque Boost Mobile te da gratis un Samsung Galaxy A23 5G cuando te cambias. Y con el poder de las redes 5G más grandes del país. No más drama. ¿Qué será de mí? Cámbiate a Boost y llévate un Samsung Galaxy A23 5G gratis. Oferta por tiempo limitado, solo nuevos clientes, disponible en ciertas redes. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Un dispositivo por línea excluye impuestos. Aplican restricciones adicionales. Visita una tienda para detalles. No importa si prefieres diversión bajo el sol o descanso y relajación, Volkswagen tiene modelos de SUV que acelerarán tu emoción por el verano. Disfruta una temporada repleta de aventura en el versátil Atlas con amplio espacio de carga. Planea la escapada perfecta en el compacto Taos con tablero digital de Volkswagen. O aprovecha la energía del verano en el completamente eléctrico ID.4 SUV. Echando a tu verano en tu concesionario Volkswagen más cercano hoy. Hola, te saluda el gigante Vinche y a Neudi del vacilón de la mañana. Aquí, Frederick Martínez, el Pacha. Hola, te habla Nilda Rosario. Un saludito de mi parte, Janeiro Matos. Te habla DJ Carlito, DJ Smalls. Les habla DJ Pino. Te habla Enrique Sánchez, director de promociones de Mega 97.9. Nuestra familia, nuestros amigos y seres queridos han elegido al doctor De La Russo para nuestra cirugía LASIK. Es el cirujano de LASIK número uno en la nación americana. Tú y los tuyos también deberían hacer lo que hicimos nosotros. Confía en ellos. El doctor doctor de la Russo, el de más experiencia, el que usa la tecnología LASIK más avanzada, la más precisa y la más segura. Márcale ahora 855-646-2020. Consulta totalmente gratis, un descuento de $1,500, cero de pronto y cero intereses por 24 meses. Aceptan la mayoría de los seguros con oficinas cerca de ti. Manhattan, Brooklyn, Long Island y New Jersey, incluyendo la de Bergenfield y la nueva oficina en Woodbridge, New Jersey. Durante los Red Hot Deal Days de Verizon, trae tus propios teléfonos y llévate My Plan a nuestro mejor precio. Así todos en la familia pueden elegir solo los beneficios que quieren y ahorrar en cada uno. Los Gómez están preparando sus My Plan para ir a visitar a la abuela, que vive en Honduras. Y David quiere estar conectado. Travel Pass, listo. My Plan de Verizon. Elige exactamente lo que quieres, paga solo por lo que necesitas. Y por tiempo limitado, obtén My Plan desde $25 por línea al mes por 4 líneas al Unlimited Welcome con AutoPay, más impuestos y cargos. ¡Date prisa! Visita tu tienda Verizon hoy. Es tu Verizon. Crédito promocional de $180 por teléfono aplicado durante 36 meses al agregar 4 nuevas líneas de smartphone con tu propio smartphone 4G, 5G y Unlimited Welcome. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. Unlimited Welcome, $30 por línea por 4 líneas menos un descuento de $5 por línea. Se requiere AutoPay y factura electrónica. Unlimited 5G, 4G, LTE. Para el plan Unlimited Welcome, tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. $10 por mes por cada beneficio de MyPlan. Se aplica en términos y condiciones adicionales por beneficio. En nuestra comunidad, cuando gana uno, ganamos todos. Target apoya a las marcas latinas con productos que puedes comprar en tiendas y en línea todo el año. Encontrarás esenciales de belleza inspirados en ti, productos para las recetas típicas, artículos de jardinería y decoración para darle aún más vida a tu hogar y mucho más. Visita target.com/más que o haz clic en el aviso para comprar estas marcas creadas por latinos y otras favoritas. Construyamos el futuro juntos. Imagínense que le conté a una amiga que quiero comprar un auto nuevo y me dice que está muy bonito, pero apenas supo que era eléctrico, empezó a hacer un show de telenovela. Así que le dije, amiga, tenemos que hablar, no seas dramática, el auto no me va a dejar tirado. Hay más de 40,000 estaciones públicas de carga en el país. Además, ¿sabías que los Chevy EVs se pueden cargar en casa en un enchufe común? Si quieren saber más de los EVs, entren a Chevy.com y seguro que también se enamorarán de ellos. Esta semana en Tenemos que Hablar. Mami insiste en que nos vayamos al viaje en su vehículo eléctrico, pero la carga y las baterías de EV dura muy poco. Voy a alquilar un auto de gasolina. Tenemos que hablar. La carga en esas baterías da más millaje de lo que tú piensas. Y además, hay más de 40,000 estaciones públicas de carga en el país. O sea que el que está gastando energía soy yo. Sí, mi amor. Conoce sobre la nueva vida eléctrica en Chevy.com. Llegó el verano, mi temporada favorita. También es la mía, porque nos reunimos para las parrilladas. Y esta vez mostraremos nuestras habilidades. Absolutamente. Y lo hacemos con el carbón original de Kingsford. Hace que el asar a parrilla sea fácil. Cada briqueta está elaborada con ingredientes naturales y madera de verdad. Arde de manera constante para asegurar ese auténtico sabor ahumado que nos encanta. Reño, a asar la carne y vegetales, se ha dicho. Y que comience la fiesta. Con el carbón original de Kingsford. Visita walmart.com/Kingsford. ¿Qué es mejor que ganar alimentos gratis? $35,000. El sorteo de verano de $35,000 en efectivo es ahora en Supermercados Food Bazaar. Participa descargando la aplicación de Food Bazaar o visite el kiosco en la tienda. No se requiere compra. Ahorre en grande, gane en grande con el sorteo de verano de $35,000 en efectivo. Para más detalles visite foodbazaar.com. De tu tierra, tu barrio, a tu hogar. Si esperas a tu primer bebé, puedes ser elegible para recibir apoyo gratuito para facilitar el embarazo, el parto y la infancia. Las doulas ayudan a las familias a lidiar con los desafíos de tener un bebé. Los trabajadores comunitarios de la salud ofrecen apoyo en la salud mental a los nuevos padres y madres. Las enfermeras brindan apoyo personal desde el embarazo hasta la maternidad. Llama al 311 o visita nyc.gov/health/babyhealth para informarte sobre los servicios, los requisitos y la inscripción. Mega Mezcla, sponsored by Cerveza Presidente. Which presidente will you be? Cerveza Presidente, be the presidente. Enjoy responsibly. Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Este fin de semana, feliz cumpleaños y tal aniversario también. Gracias. por la sintonía a toda mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Puerto Rico, a través de la Mega, celebrando la noche de San Juan tonight. Disfruten mucho. Primer shot a nombre mío. Salud. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música App Worldwide. All right. ¿Qué más te puedo mezclar? ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Cualquier género, aquí tú tienes el control. Y a ver por aquí, Sensation. Saludito para Maribel, mi hermanito Eddie allá en La Perla, en sintonía. Carlito Blue también, dímelo Carlito. ¿Quién más por aquí? Sensation, un saludito muy especial para tu amigo Babyface, gozando contigo. Anthony Soto. Alex, un saludo muy especial, por favor, para mi hermana Jessica Rosario. Happy birthday, Jessica. En sintonía, bailando conmigo, celebrando su cumpleaños. Happy birthday. Sensation, te escucho all the way from Leonardo Iglesias. ¿Dónde me escuchan? En Honduras. Ah, gracias, mi hermano. Happy birthday, papi. Feliz cumpleaños. Desde Honduras, Leonardo Iglesias. Happy birthday, Leonardo. También un saludo muy especial para Quique, que me escucha todos los días también. Enrique, gracias hermanito Enrique, un abrazo. All right. Chalchita, de la nueva y de la clásica. Nueva escuela y vía escuela, yes. Entregando boletitos para el Festival de la Salsa en Miami, para el Día Nacional de la Salsa en Orlando. Boletos para el Guayaguaya, boletos para Karol G, para Arcángel, para el Alfa y más. Pégate ya y buena suerte. Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Es siempre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo. Los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos. Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos. Y me la paso deseándote, cada día, cada noche deseándote, para hundirme te han dicho que soy. Piezas. Aquí no hay presa mala. mi amor. 5%. Dame 5, no oye. Déjame. Déjame. Querer que no pongas tantas trampas al amor. Para comprenderte que bastan 5 noches, por favor. rica, ay qué rico. Qué cosa más grande, caballero. Sueños, todo es realidad. ¡Qué tema, mano! ¡Qué tema! Me tocó abrir la botella. Dame un break. Give me one moment, please. Hello, one moment, please. Para arriba, para abajo, para el centro. Hágale, pues. Eso sí estaba rico, Dios mío. ¡Wow! Ok. Muchas gracias por la sintonía, donde quiera que me escuches. Thank you for listening. Un saludo muy especial para Alana Santana y su mamá Diana en sintonía. Hi Alana. Alex Sensation. Un saludo muy especial para los parranderos Softball Team. Axel Pizarro y los muchachos de Peluca VIP allá en Connecticut. Un saludito para Lilia Garcés, que el domingo está de cumpleaños. Happy birthday, Lilia. Alex, por favor, un saludito para mi hija Fabiana, que está de cumpleaños este fin de semana, de parte de su papá Omar Castro y su mami también. Felicidades para la baby. Hablando de la baby, my daughter today, sí, mi hija hoy cumple añitos. Aquí le estoy haciendo una fiestica en la casa a mi baby ya. 19 añitos cumple mi baby. Chacho, se me creció mi angelito. Hoy estamos aquí en la casa haciéndole un parisito a la baby. ¿Quién más por aquí? Sensation, un saludo muy especial para tu gente del Perú. Chimpum. Callao. Están visitando, ¿no? Deja ver dónde es que está el mensaje por aquí. Carolina, en sintonía, Alex, Viani, Katy, Romy, Rafael. La gente del Perú en sintonía. Gracias, Carolina. Para mi amigo Samuel Lebrón, Sammy Lebrón, y mi gente allá en Fajardo. Para Zori y Luis también en Fajardo en sintonía. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena. ¿Tu nombre? ¿Cómo tú? Happy Friday, baby, ¿cómo te llamas? Saludos. What's your name, baby? ¿Cómo te llamas? My name is Lena Giselle Solarte. Dilo otra vez, más duro, baby. Lena Giselle Solarte. Nombre de... Eso es un nombre, mami. Eso es un nombre de actriz de Hollywood, mami. Un nombre de actriz de Hollywood. Ya tú... You already know. Ya tú sabes. Welcome, baby. Where are you calling from? Where are you calling from, baby? I'm from Brooklyn, but I'm on the George Washington going to Brooklyn, New York right now. Yeah, baby, sorry. I'm a truck driver, so you know there's traffic right now. Oh, so my I was goodness. Just listening, thank dancing you, to all the music you were putting. Oh, you just made my day. Thank you so much. Baby, can I hear your horn? My horn, yes. You can't even hear it. Yeah, I heard it. It's okay. Hold up. Let's compare horns. Toma. Baby, who you want to give a shout out to? Dale a los saluditos a tu gente, mami. I want to shout you out for being a good ass DJ. Everybody, contento trabajas. With everyone that supports you, I want to shout out your wifey and your kids. God bless you. And last but not least, I want to give a shout out to my family, Familia Solarte, Washington Solarte, Byron Solarte, Mayra Solarte, and my mom, Rosa Tizalema. Baby, congratulations. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Se me cuida mucho por ahí, por esa carretera. Truck driver, man. Like that. Like that. Love that, man. Eso sí es sexy. Una mujer manejando un camión, muchachos. Eso sí es sexy. I find that sexy. I don't know. Yo le dije a la wifey, pero le da miedo. Ella no pasa de la minivan. ¿Qué más camión que tú, Ale? Ok, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena. Hello. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Alex, ¿cómo hey. Estás tú? Con Catherine. Hi, Catherine, ¿de dónde me llamas, mi amor? Where are you calling from? De aquí, de Miami, Kendall. Miami, mi gente de Kendall, gracias por la sintonía. ¿Qué puedo hacer por vos? Señor, primero los saluditos. Happy Friday, baby. Woo. Es Friday. Y el Bari lo sabe. ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando en la casita? ¿Qué haces? Trabajando. Llevando la chica para la casa. Ya casi, mami, ya casi. ¿Y este fin de semana qué tenemos de planes? ¿Qué planes hay para este weekend? Bueno, seguir haciendo un dinerito, tú sabes. ¿Va a trabajar todo el fin de semana, mami? A trabajar, sí, señor. ¿Cómo hacer dinero? No, mami, tiene que ir un break. Tiene que ir a un spa day, tú sabes, a consentirse usted misma, mami. Sí. Claro, sí. Me encantaría. Si quieres, yo te lo obsequio. No, pero acá con tus mezclas, mira, yo me las estoy gozando todas, ¿viste? Si quieres, yo le regalo un spa day. Yo tengo ahí unos amigos con spa aquí en Miami. Yo te puedo poner ahí un spa day. Sí, para que te hagan el full service, mami, full service. Te cambien el aceite. Por favor, mami, full service. Claro que yes. Vamos a planear eso. Aparte de los tickets que te voy a dar para el concierto, te voy a regalar un spa day, ya sabes, ¿ok? Alright. ¿A quién quieres saludar, Katherine? Primero los saluditos. Bueno, un saludito para mis amigas Diana, Allen, para mis hermanas Marcela, para mi Lena, obviamente un saludito para ti muy grande, nunca me pierdo tus mezclas acá. Tan bella, gracias. Thank you, baby. Ya sabes, en el spa de... Happy birthday para tu hija. Gracias, mi amor. Obviamente. El día del spa, no te olvides que tienes el 2x1, ¿ok? Tienes el 2x1 el día del spa. Ay, no te sí. lo puedo creer. Te van a hacer el full service y después al final yo llego para el happy ending. O sea que te voy a llevar... Espérate, te voy a llevar bombitas y una orquesta y todo. No esa clase de happy ending, no sea mal pensada. Katherine, que tengas un lindo fin de semana, mi amor. Quédate en línea para cualquier información y me dice para cuál concierto quieres ir. Ay, me van a poner a dormir en el sofá. Ok, ya regreso con la próxima Mega Mezcla. ¿Qué más quiere escuchar en ese viernes social? Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música abre el mundo entero. I'll be right back. Vete mano, mi hermanito Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy. Hey. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Accidente de carro, caída o cualquier otra lesión a causa de un accidente, llame al abogado del número 7. Llame 718-777-7777. El abogado del número 7 maneja todo tipo de accidentes. Si usted está lesionado, reciba el dinero que usted se merece. Llame 718-777-7777. Es un número fácil de recordar. Todos los 7. Si usted tuvo un accidente, recoja su teléfono y llame ahora. Reciba el dinero que usted se merece llamando al abogado del número 7. Marque 718-777-7777. Accidente, llame al abogado del número 7. Accidente, llame al abogado del número 7. Traído por Amy Morgenstern Abogado. Llegó Optimum Complete. Fiber Internet y 5G Mobile por solo $45 al mes. Dos grandes servicios para ahorrar en grande. Pídelo ya. 888-4-OPTIMUM. Para nuevos clientes o residenciales. Refleja descuento por pago automático y facturación electrónica. No transferible ni disponible en todas las áreas. Conexión a Internet por cable de hasta 300 megas con plan de datos móviles de 1 giga. Velocidades Wi-Fi podrían variar. Aplican términos. Optimum. Acércate más. Ve más lejos. Queridos rivales de la carretera, hablemos del significado de extra. Toyota ofrece un montón de extra con Toyota Care, nuestro plan de mantenimiento sin costo por 2 años o 25,000 millas. Cambios de aceite, rotación de llantas y más sin costo. Nissan y Ford cobran extra por mantenimiento y ese es el tipo de extra que nadie necesita. Esfuércense más. Toyota. Basado en datos de manufactura de la industria a partir del 23 de febrero de 2022, cubre el servicio normal programado de fábrica por 2 años o 25,000 millas lo que ocurra primero. Visita tu concesionario Toyota para detalles y exclusiones. Da igual si eres una cucharita o una cuchara grande, o si prefieres estar arriba o abajo. Mantente divertido, sano y sexy. Hay atención para personas de todas las identidades de género, orientaciones sexuales y estados migratorios. Ten una vida sexual saludable y satisfactoria. Visita nyc.gov/sexualhealth. Tú lo mantienes caliente. Nosotros te ayudamos a mantenerlo sano. Se ofrece atención de bajo costo o gratis en muchos centros, incluidos los de la ciudad. Delicioso. Oye, ¿tú sabes what being a president is? And I'm not talking about the cerveza or the title, but the mindset that goes with it. Because being president means to be proud of your roots, but creating tu propia identidad. It means to raise your voice while raising the game. And it means to be there for each other, echar la mano. And there's more than one way to be a presidente, you know? Whether you're the presidente of la cocina, bachata, justicia, o comunidad, there will be a seat for you at the table. So pull up a chair y dímelo, which presidente will you be? Cerveza presidente, be the presidente. Enjoy responsibly. 2023 presidente, cerveza presidente, Pilsner style beer, St. Louis, Missouri, brewed in the USA. Llamado a todos los propietarios de negocios. Ahora es el momento de ofrecer sus productos y servicios a una audiencia más amplia. Consigue los resultados y el alcance que buscas anunciándote con Mega 97.9 con oportunidades en el aire, digitales y de patrocinio. Vamos a crear una campaña de mercadeo única que sea adecuada para ti y que ayude a tu negocio a crecer. Llámanos al 646-710-2629. 646-710-2629. 646-710-2629. ¿Quieres comenzar, administrar o hacer crecer tu pequeña empresa? La Agencia Federal de Pequeños Negocios puede ayudar. El SBA estuvo ahí desde el principio cuando inicié mi negocio. Te ofrece muchos entrenamientos, no solamente para el empresario, pero para el equipo del empresario. Vean la relación con el SBA como una relación a largo plazo. Encuentra ayuda para tu pequeña empresa en sba.gov/comienza. Todos los programas y servicios de la SBA se ofrecen al público en base a la no discriminación. A ver, pónganse para la foto. Mamá, papá, abuelos, tíos, tíos, abuelos, primos en primer y segundo grado, los vecinos. Sí, la concuñada de la vecina también entra con sus 7 niños. Llévate el poder del iPhone 11 con cámara ultra gran angular por solo $49.99 cuando te cambies a Boost Mobile. ¡Ay, la gente del parque que se está haciendo una carne asada después del fútbol! ¡Vénganse! Desata tu poder con Boost y el iPhone 11 en las redes 5G más grandes del país. Requiere verificación de identidad. Solo nuevos clientes y no por línea. Aplican restricciones adicionales. Visite BoostMobile.com para detalles. Ya están aquí los ahorros de Red, White and Blue en The Home Depot. Prepárate para recibir a tus invitados y disfrutar del verano al aire libre. Con ahorros de hasta 60% en juegos para patios seleccionados. Encuentra las piezas perfectas para tu espacio con hasta 60% de descuento en juegos para patios seleccionados. Así que recuéstate y disfruta ya los ahorros de Red, White and Blue en The Home Depot. Haces más, logras más. Empresario hispano, ahora es el momento para crear un nuevo futuro para ti y tu familia. La voz del negocio hispano está aquí para ayudarte. Escúchanos todos los domingos a las 5 a.m. por Mega 97.9. Entérate de las nuevas tendencias en el fascinante mundo de los negocios. Descubre los recursos que están a tu alcance para lograr el éxito. Y conoce a figuras importantes que, como tú, han decidido inspirar a nuestra comunidad con sus ideas originales e innovadoras. Si eres propietario de tu negocio o estás pensando crear el tuyo. Tú eres la voz del negocio hispano. Un esfuerzo de Spanish Broadcasting System junto a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV y SBS Radio, Mario Andrés Moreno. Este y todos los domingos a las 5 a.m. por Mega 97.9. Para escucharnos cuando quieras, descarga la aplicación, la música o visita lavozdelnegociohispano.com. De lunes a viernes, a las 9 Autocentro, uno de los personajes más queridos regresa a Telemundo. ¿Qué demonios haces aquí? Revive la versión moderna de esta historia inolvidable. La quiero ya. Betty en New York. Y a las 10:09 Centro, la impactante historia de amor, intriga y suspenso. Secretos de Sangre continúa en su nuevo horario. Vive las noches más emocionantes solo por Telemundo. ¿Sabía que las familias de la ciudad de Nueva York hablan más de 180 idiomas? Buenas noticias para los padres. Todas las escuelas públicas de la ciudad proveen servicios de traducción e interpretación para reuniones. Puedes solicitar la traducción de boletines de calificaciones y de documentos de educación especial como los IEP, así como servicios de interpretación para reuniones con los maestros y con otros miembros del personal escolar. Para obtener más información visite schools.nyc.gov/hello o llame al 311. Automotive Avenues, Ruta 33 en Wall, New Jersey. El mayorista número uno del pueblo, Automotive Avenues. Visita autoavnj.com. Desde New York, esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Ay, ¿por qué estoy enamorada? Y no soy correspondida. Destrozada estoy por dentro. Alex Sensation. Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Pone en riesgo al corazón dañando sentimientos. Se marchó a las 6:24. Yo dormida de mí no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No eres él, pero quiero un beso. Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Te admito. Baby, si hace que lo olvide, puede que vuelva mañana. Quítate con rabia apasionada. No es casual que nos hayamos encontrado. Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Camino. Baby, si hace que lo olvide, puede que vuelva mañana. Suelo, si eres la

ilusión. Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas, me enamoré y fue mi error. Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte, y me dejas, qué dolor. Y en el viento me dejas un suspiro y mi silencio me grita que estoy muriendo por dentro. Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor. Qué tristeza, por no pude quitarte las espinas. Yo mismo he cultivado mis heridas, yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar. Pero tú solo juegas con el amor. Cuando no debí entregarme, me entregué sin condición. Fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó. Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Y eso no sería morir. Preste el pincel 1500 noches. Qué lindo de merenguito, ¿verdad? Romeo Santos, Fernandito Villalona, el Mayimbe, Ruby Pérez, Toño Rosario y el maestro Ramón Orlando. Qué merengue más bello, mano. Love that record. All right, bueno, preparándote la próxima hora, Alex Sensation. Mira, estamos aquí preparando el party de esta noche. Me está tirando muchos amigos míos de Puerto Rico, invitándome para allá. Tengo el party de la nena aquí en la casa, si no estuviera allá de una, de cabeza. Mi hermanito Eddie, Maribel, están allá decorando y preparando todo para esta noche, el party de San Juan. Me manda muchos videos, muchas fotos por allá, ¿ok? Alex Sensation, quiero una copia de todas las mezclas de hoy. Me tienes aquí gozando, te escucho todos los días en PR. Para mi hermano Iván Rodríguez, gracias Iván, bendiciones para ti y para la familia. Bueno, mi gente de Puerto Rico, nos vemos mañana 6 p.m. Ya sabes que a las 6 de la tarde tienes el live mañana aquí en La Mega y también en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y a través de la música app, mañana special guest, invitada especial, Anita de Brasil. Oh my God. Ok, mete mano mi hermano Diego, zumba. Mi gente de Nueva York a través de La Vega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9. Mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Mete mano DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy, suéltala. Indetenible. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega.